Cuando la luna caiga y entre el sol por tu ventana, cuando la luna caiga y sientas fría la mañana, por el mismo camino que tuviste otros amores, sin llanto ni rencores, de ti me alejaré. Si en mi recuerdo triste sin querer vuelvo a encontrarte, conservaré un poquito de cariño para ti, poquito como todas las cosas que me diste, como aquello que hiciste del amor que te pedí. Y poquito a poquito, poquitito, poco a poco lloré las penas que me trajo tu amor, que por ser tan poquito dejé. Más poquito a poquito, poquitito, poco a poco encontré el amor que me diera lo que tanto yo esperé. Recuerdo triste sin querer vuelvo a encontrarte, conservaré un poquito de cariño para ti, poquito como todas las cosas que me diste, como aquello que hiciste del amor que te pedí. Y poquito a poquito, poquitito, poco a poco lloré las penas que me trajo tu amor, que por ser tan poquito dejé. Más poquito a poquito, poquitito, poco a poco encontré lo que tanto yo esperé. Y poquito a poquito, poquitito, poco a poco lloré las penas que me trajo tu amor, que por ser tan poquito dejé.